Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Como semana a semana, dando comienzo a una nueva emisión de La Gente y su Defensor, esta vez la número 737 de un ciclo que lleva ya más de 14 años en todo el país. Y se han reanudado en la Defensoría del Pueblo de la Nación reuniones que conciernen a una orden, a una tarea encomendada por la Corte Suprema de Justicia en materia de coordinar los controles de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, que saben ustedes ha tenido un impas como consecuencia de la situación institucional que atraviesa el Defensor del Pueblo de la Nación. Exactamente por la ausencia de su figura, pero sí por la existencia de la institución y la capacidad que tiene para llevar adelante cometidos que son muy importantes y que evidentemente no pueden resistir que sean suspendidos, que sean postergados, en función de esa misma importancia. Tengan en cuenta de lo que estamos hablando. Digo esto simplemente para introducir la presencia y agradecerle que esté aquí a Andrés Napoli, que pertenece a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y que viene de participar de esta reunión donde han estado precisamente estas organizaciones de la sociedad, estas ONG, con las máximas autoridades que tiene la Casa del Defensor del Pueblo en este momento. Napoli, un gusto, y escuchamos atentamente lo que nos quiera trasladar de la reunión recién terminada. Recién terminamos la reunión junto con el Secretario General de Defensoría a cargo en este momento de la Defensoría, de las organizaciones no gubernamentales que conformamos el cuerpo colegiado que tiene como función controlar el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Le recuerdo que este cuerpo colegiado se formó a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien al emitir el fallo que ordena el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo conformó este cuerpo colegiado conformado tanto por las ONGs que estaban integrantes en el juicio como el Defensor del Pueblo de la Nación, que tiene a su cargo el deber de coordinar a este cuerpo. Por supuesto, desde el mes de diciembre, que la Defensoría ha quedado en una situación de acefalía por la falta de nombramiento del Defensor, estuvimos preocupados por cómo seguían las funciones del cuerpo colegiado. Si bien se siguió trabajando informalmente, se siguió trabajando ante las presentaciones judiciales y fundamentalmente por los informes que habitualmente hacemos y de seguimiento y monitoreo, es necesario la conformación formal, la reconformación formal de este cuerpo, que en el día de hoy ha quedado de esta manera reconfigurado. A partir de la semana que viene formalmente comienzan las reuniones que se dan de manera semanal, y el trabajo es muchísimo porque evidentemente tenemos muchos desafíos que hacer. Estamos muy próximos ya a cumplir un nuevo año del fallo de la Corte, y además hay una serie de presentaciones realizadas por el Gobierno Nacional, por la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que hay que responder, y en eso estamos. Bien, si pudiéramos hacerle una especie de síntesis al oyente acerca de cuáles son los temas que están dando vuelta allí como prioritarios, como principales para ser tenidos en cuenta y abordar ya dentro de este esquema, ¿no?, de trabajo. El saneamiento de la cuenca es una situación compleja, multifacética, multitemática, pero si quisiéramos concentrarnos en dos o tres temas, diríamos que se han realizado cosas. Se ha trabajado mucho en lo que es la limpieza de la cuenca, el retiro de todo lo que son los buques que estaban en los bordes del riachuelo, los buques hundidos, la basura. Se empezó el proceso de relocalización, se empezaron a despejar los márgenes. Ese es un trabajo que hoy, diríamos, podríamos decir que está consolidado y que hay organismos que lo hacen. Y hay otros trabajos que hay que hacer. Es decir, por ejemplo, hay que avanzar mucho en lo que significa hacer las obras de saneamiento cloacal. Hoy la cuenca Matanza-Riachuelo es una cloaca, básicamente, porque recibe la cloaca que se desborda de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, y va al río. Para eso hay que hacer las obras de infraestructura. Para eso hay un crédito ya aprobado por el Banco Mundial hace unos años atrás, y nosotros estamos siguiendo la necesidad de que se implemente. Claro. Esto está hay que crear plantas de tratamiento. Exactamente, ¿no? Hay que crear plantas de tratamiento, hay que hacer una obra de colección de los líquidos cloacales. Esa obra es necesario controlar que se ejecute, y es uno de los temas prioritarios. El otro tema prioritario es trabajar en el control de los líquidos y los efluentes industriales. Por eso hay que revisar todos los expedientes de reconversión industrial, hay que ver cómo están llevándose adelante todos esos planes de reconversión, y hay que trabajar fundamentalmente para cambiar la legislación de vertidos, porque la legislación de vertidos que existe hoy es muy permisiva. Por más que se reconvierta las industrias, si la legislación sigue siendo la misma, el riachuelo va a seguir estando tan contaminado como antes. ¿Por qué es esto? porque hay que cambiar la cabeza, de alguna manera hay que cambiar la mirada. Hoy la legislación está mirada desde el contaminador hacia el río, y hay que hacer al revés, hay que mirarla desde el río hacia el que la contamina. No es que, si las industrias contaminan, por supuesto, y tienen que bajar sus contaminantes, pero tienen que bajarlo a la nivel de la capacidad que puede absorber el río. Claro. El Riachuelo es un río de llanura, es un río que corre muy despacio y que hay que no se puede asimilar a cualquier otro río del mundo. Entonces la legislación que necesita el río es una legislación propia, específica y no copiada de otro lado. Claro. Estamos trabajando con el Defensor hace mucho con ese tema. Y un tercer tema que me parece trascendente, que va en la mano de los temas prioritarios, es la relocalización de las personas. Hay que acelerar los procesos de relocalización, que están un poco detenidos hoy, fundamentalmente por los problemas de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que trabajar muy fuertemente en brindarle asistencia a las personas que están en situación de riesgo, tanto de atención a la salud como acceso a agua segura, como una atención permanente en términos de lo que es su condición de vida. Eso no puede dilatarse ni esperar ni pasar a un segundo plano, tiene que estar en el primer plano. Claro. Son los temas que está llamando la atención al Defensor y que tienen que ver con las cuestiones prioritarias que hacen al saneamiento, que no terminan ahí, que son apenas un índice, digamos, los primeros temas del índice. Después hay muchos más, pero bueno, estos son los principales. Esos son los principales. Una última, Napoli. Los tres gobiernos implicados en esto, ¿están actuando diligentemente y en forma pareja? Ni diligentemente ni en forma pareja. En algunos temas, en algunos casos actúan diligentemente y en otros no, y algunos hacen más y otros menos. Yo diría, los tres gobiernos, los recuerdo, es el Estado Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Si vamos a poner un ranking, yo diría, el Estado Nacional tiene la preponderancia porque es el que alimenta mayormente con tema presupuestario, es decir, el presupuesto de la cuenca está sostenido por la nación fundamentalmente, pero sus acciones dejan bastante que desear. De su gestión, en la gestión de la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, tiene muchos claros y oscuros, tiene algunas cositas que hace bien, pero fundamentalmente la mayor parte no las ha hecho bien. De hecho, un indicador de esto es que desde que se sancionó el fallo en el año 2008 cambió 3 veces toda su cúpula de gestión. Entonces hay algo que no está bien en muy pocos años, y no es una cuestión, digamos, normal en el gobierno nacional. Muy pocos funcionarios cambian el gobierno, y sin embargo ha cambiado 3 veces en muy pocos años. La Ciudad de Buenos Aires trabaja bien en todo lo que tiene que ver con la cuestión de la recolección de residuos, pero muy muy mal en temas de relocalización. Así que hay mucha cuestión que trabajar ahí y ajustar. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo diría que es el gran ausente de toda esta película. Es el que no está haciendo mucho. Muy bien. Andrés, muchas gracias. Gracias. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Habrá juicio oral para juzgar a 6 contaminadores ambientales en la provincia de Córdoba. El juez Carlos Romero ratificó la elevación a juicio oral dispuesta por la Fiscalía de Instrucción contra 6 personas imputadas de contaminación ambiental dolosa. Fue por fumigaciones concretadas en campos de soja próximos al barrio Ituzaingó, cercano a la capital cordobesa, en los años 2004 y 2007. Sunabia ya la kunandia, richari kuspa, tantana kusan, usuntu sunabia ya la kunandia, la pacaria spa, unada kuspa, ukuchu ihalpa, mana tingichu, ukuchu ihalpa, mana tinguchu, ella baila el continente, el tinku hoy, despertándonos. Baila el continente, el tingú hoy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no. Un pedacito.